la situación de vulnerabilidad de una mujer no tiene cabida ni recepción en el sistema judicial. Entonces, sí, hoy quedó consagrado en un caso paradigmático. Bueno, démonos cuenta qué es lo que está pasando en nuestra justicia. Son muy apáticos también y desentendidos los mendocinos. Bueno, hoy toda la comunidad ha sido tocada por esto. Bueno, empecemos a verlo y en consecuencia a actuar, qué sé yo. Nosotros vamos obviamente a presentar un recurso de casación, vamos a ir a la corte y bueno, a esperar qué dice la corte. Se ha dejado abierta la posibilidad de que se continúe investigando por homicidio, pero en definitiva ya ha quedado claro que la persona de Luque queda excluida de este escenario. Así que, bueno, habrá que ver qué decisión toma el doctor Garay. Seguirá investigando, evidentemente. Recién lo conversé con él y obviamente ellos van a seguir investigando, pero con esto queda despejada la posibilidad de responsabilizar a Luque, al menos con esta prueba. Me parece a mí que a 4 años del hecho, mi visión de las posibilidades son obviamente totalmente negativas. Es ya imposible reconstruir un hecho. ¿Y con el Poder Judicial? Bueno, con el Poder Judicial es lo que hay. Lamentablemente, no es nuevo. Vuelvo a repetir, quienes trabajamos a diario en el Poder Judicial, este es el Poder Judicial que tenemos. Esta es la respuesta que el Poder Judicial le da a las mujeres, le da a los vulnerables, y esto es a diario, no es, para mí no es nuevo. Obviamente, en la resonancia del caso uno esperaba otra respuesta. Ya está, lo hemos escuchado todo, creo que no merece mayores, creo que las consideraciones por ahí también quedan un poco a cuenta de ustedes, de la gente que escuche y diga lo que piensa. Escuchamos los fundamentos. ¿Qué puedo transmitir? Una sensación. Quizá ustedes también las tienen, las sensaciones. No comparte los fundamentos. No, bueno,